Esta noche en las microfichas, en los espías favoritos, predilectos para Fernando Rueda, pues figura una mujer francesa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo un difícil transitar por el mundo del espionaje, ¿verdad, Fernando? Sí, al fin una mujer, Juan. Sí. Es la primera mujer que traemos a la lista de favoritos. Traemos otras cuantas porque realmente siempre se ha dicho que las mujeres están más predispuestas y tienen más capacidades para ejercer el espionaje. Y algunas ha habido en esta larga historia en la que han destacado especialmente. Una de ellas se llama Mathilde Carré, que fue conocida, ha pasado a la historia como la gata. La gata. La gata. Mathilde Carré. Mathilde Carré nació en 1910 en el seno de una familia burguesa en Francia, que la dio una carrera universitaria en letras. Era una mujer curtida. Nació Mathilde Bellart, pero a los 23 años se casó con el teniente Maurice Carré y al poco tiempo se fueron a vivir a Argel. El teniente no tenía mucho dinero y entonces, bueno, pues ella tuvo que trabajar de institutriz. En Argelia las mujeres europeas no trabajaban ni menos de institutrices, ¿no? Es decir, pero bueno, no daba el dinero y ahí se puso a trabajar. Ella, en el fondo, lo único que le importaba era ser madre. ¿El problema cuál fue? Que no se quedaba embarazada. No. Que pasaba el tiempo, que no se quedó embarazada, bueno. Total, que estalló la Segunda Guerra Mundial y ella se separó de su marido se fue al frente, murió poco después y ella se regresó a Francia. Allí, bueno, pues se hace enfermera para ayudar y se enamora de un teniente, tiene un affair con un teniente y se queda embarazada. ¿Cuál es su desgracia, su nueva desgracia? Que tiene un accidente de coche y pierde el niño que esperaba. Aquí hay que ver uno de los momentos claves. Estamos siempre hablando continuamente de los espías que actúan por sentimientos y por los más variados sentimientos. No, pues aquí vemos algo absolutamente distinto. Mathilde Carré se desespera tanto que cuando ve la posibilidad de dedicarse a misión tan arriesgada como el espionaje, se tira de cabeza. Conoce a un piloto polaco, Roman Seniewski, y desesperada por su nueva situación, se deja de alguna forma convencer. El polaco, al que ella llama Armand, porque claro, Armand. Cualquiera le llama Sornoniski, es verdad. Y la convence de montar una red de espionaje sobre los nazis. Es la que sería conocida históricamente como la red interaliada. En ese momento ya los alemanes habían invadido Francia. Efectivamente. Y entonces la resistencia pues tenía que montar sistemas ocultos, secretos, para evadir datos, para cometer sus golpes. Claro. Y entonces este polaco tenía un problema, que era polaco. Claro. Y claro, moverse en Francia siendo polaco y soldado y tal, pues era bastante complicado. Entonces él necesitaba de alguna forma un enlace para poder realizar todas esas misiones, para poder pasar los mensajes de unos a otros, para poder captar colaboradores nuevos, para poder convencer a la gente que se integrara. Esta misión tan absolutamente arriesgada, tan absolutamente peligrosa, la llevó a cabo Mathilde Carré. El servicio secreto alemán rápidamente notó que algo pasaba. Interceptaban conversaciones porque la información la mandaban desde Francia a Londres, la mandaban vía radio con mensajes con unas técnicas que eran difíciles de interceptar y tal, pero que llegaban. Entonces la Abwehr, el servicio secreto, los perseguían, pero ellos se dedicaban a ir ampliando la red. La gata llegó a tener decenas y decenas de personas que facilitaban esa información. Pero, como ya hemos visto aquí en montones de ocasiones, este tipo de redes normalmente tienen siempre un fin. Duran lo que duran, aquí estuvieron más de un año, y entonces un día hay una detención y ese al que detienen delata a Armand y a la gata. Armand es detenido en noviembre de 1941 y al día siguiente es detenida Matilde. Matilde es detenida muy en secreto, es cogida en su casa y llevada al sitio, a la prisión donde llevaban a los resistentes. Allí es encerrada, se siente sola y empieza a visualizar cómo va a morir. Ella cree que la van a torturar, cree que la van a hacer absolutamente de todo lo imaginable, y de repente aparece en su celda un militar alemán, Hugo Bleicher, que empieza a hablarla con palabras cariñosas. Empieza a decirle cosas bonitas. Ella empieza a alucinar. Una mujer que ha hecho tanto, que tendrá que morir con todo tipo de torturas. ¿No sería teniente? No, era un sargento. Vaya. O al menos eso es lo que le dijo. Y entonces, curiosamente, habla con ella, a las 2 horas coge y se viste de paisano y la lleva en un coche alemán, la lleva a la sede del servicio de contraespionaje, y allí ella ya piensa que la puede pasar cualquier cosa, se siente muy dependiente de este hombre que la habla tan cariñosamente, y allí dentro resulta que hay un dormitorio y se mete con ella en el dormitorio. El sargento. En el dormitorio. Ajá. Palabras cariñosas. Y al día siguiente ella le da el nombre de uno de los resistentes. Ese resistente es detenido. Y así, poco a poco, le va dando los nombres de todos y cada uno de los resistentes. Vaya. Con la gata. Nadie se entera absolutamente de que ella está colaborando con los nazis, y hasta tal punto que al sargento se le ocurre que por qué no vuelve con los suyos y les pasa información. Ella, muy obediente, vuelve a la resistencia, les extraña que no esté durante un cierto tiempo, pero la aceptan porque saben de su valor, saben de todo lo que han hecho. Y así está durante meses y meses. Durante el día con ellos, por la noche escapándose a dar cuenta de sus últimos planes. Uh-huh. Van más allá todavía. Después de eso deciden infiltrarla en Londres y la convence para que ella y algunos de los resistentes escapen, simulando que les van a coger, a Londres. Allí llegan a Londres, lo consiguen, pero en Londres poco a poco van sospechando de ella hasta que la descubren. Matilde Carré ahora sí acaba en una prisión aliada. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es enviada a Inglaterra, de Inglaterra a Francia. A Francia. Allí fue juzgada. El juicio, imagínate, Juan, fue tremendo. Sí, una mujer... colaboracionistas franceses... Que tanto había hecho por la resistencia. Sí. Es decir, que había sido una heroína de la resistencia y luego se había convertido en una traidora. La gata... adujo que ella nunca colaboró. Todo eso que te he contado de la historia de uno a uno, no. Dice que es que ella llevaba una agenda con todos los nombres y que se la quitaron. Que fue un gran fallo, pero que ella no delató a nadie. No la creyeron y fue condenada a muerte. Aunque finalmente el presidente de la República le conmutó la pena por la de los trabajos forzados. 10 años después quedó en libertad. El resto de su vida... porque llegó a la ancianidad, Sí. Los pasó con profundos remordimientos que la llevaron a vivir profundamente la religión. Pudo pasar a la historia real del espionaje como una heroína, pero se quedó como una traidora. Y además, qué apellido, ¿verdad? Carré. Parece que así, ¿verdad? Matilde. De John le Carré. Bueno, pues la historia de la gata, estos personajes curiosos que nos ofreció la Segunda Guerra Mundial.